juegues más, mi amor. La, la, la, la, la, la. Posiblemente hoy te duela recordar que no supiste ver que te amé de verdad, que todo tiene un fin y que tuve razón cuando te dije así. No juegues con mi amor, no juegues más, no juegues más, mi amor. No juegues más, que el hilo del amor se cortará. No juegues más, mi amor. No juegues más, que el hilo del amor se romperá. Posiblemente hoy no encuentres un lugar para tu soledad y entonces llorarás, cansada de buscar ribera donde anclar tu barca de dolor. Mi amor, no juegues más, no juegues más, no juegues más, mi amor. No juegues más, que el hilo del amor se cortará. No juegues más, mi amor. No juegues más, la, la, la, la, la. Posiblemente hoy te duela recordar que no supiste ver que te amé de verdad, que todo tiene un fin y que tuve razón cuando te dije así. No juegues con mi amor, no juegues más, no juegues más, mi amor, no juegues más, que el hilo del amor se cortará. No juegues más.